La noche baila en tu mágico. No pienses en nada malo, por favor. Por favor. Por cada ira tenemos una pistola. Pavelo, pavelo. Semi munición para Glock. Brr, brr, Vamos a Santiago Bernabéu. Cenaré con tus padres. Vamos a comprar murciélagos. Conoce a mis dragones. Mis hermanos aman la locura. Yo soy polaco, buenas noches, te quiero mucho, baby. Yo soy polaco, calle fría, grande arma. Yo soy polaco, buenas noches, te quiero mucho, baby. Yo soy polaco, calle fría, grande arma, baby. Yo soy polaco, buenas noches, te quiero mucho, baby. Yo soy polaco, calle fría. Quiero que fasque sangre.